Patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas, latinoamericanos y latinoamericanes. Estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es nuestra consigna, es nuestra bandera, es la idea fuerza que explica de qué va este espacio que te propone compartir con vos dos horas con los sonidos, los aromas y los latidos de nuestra patria grande. Un programa que intenta recuperar y rescatar nuestra identidad latino-caribeña y que tiene a la principal y a la única latinoamericanóloga de la historia. A mi lado saludo a la querida Lupita. ¿Cómo le va? Hola, hola a todos, todas y todes. Yo estoy bárbaramente, la verdad. Hoy es un día, una fecha muy movilizante. Vamos a estar preparadísima para este programa de hoy, el número 121. ¿Y sabes por qué estoy preparadísima principalmente? Cuenta. Porque tengo a los mejores compañeros de la radiofonía nuestra americana. Ay, siempre un mimo a mano, Lupita, para compartir. 11 de septiembre va a ser una de las fechas que va a estar presente a lo largo de este programa. Un día emblemático para la historia latinoamericana. Aniversario número 45 del golpe en Chile, que abortó esa experiencia de intento de socialismo por la vía chilena, así que ese va a ser uno de los temas presentes, pero vamos a saludar al tercero en discordia en esta mesa. Así es, el oficial cebador de mates, o por lo menos preparador del mate, nuestro niño mimado, nuestro guachín, nuestro botija, Lucio Garriga. ¿Cómo va? Buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes y buenas noches para todos, todas y todes. Un nuevo programa del sur del río Bravo, número 121, esta carrera que avanza para analizar nuevamente lo que pasa en nuestra querida patria y matria grande. Saludamos al hombre orquesta, el que hace posible todo esto en los botoncitos, en la operación técnica y en la producción, también en la recorrida de testimonios que nos trae el querido Agustín Ducid. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes? Bien, ¿usted? Todo tranquilo. Todo tranquilo, acá un poquito a las corridas. Se nota en su cuerpo la llegada abrupta de la primavera por esta zona de nuestra patria grande. Así es, porque la verdad que está haciendo un lindo calorcito. No sé si lo decís por la vestimenta, porque estoy todo transpirado, o cuál de todas. Por ambas, así que un gusto tenerlo por ahí. Agus, hoy tenemos... Lo mismo digo. ¿Quién viene hoy? ¿Qué, alguito ahí viene su hermano mayor? Así es, viene mi hermano mayor que va a traer la columna de historia, como siempre, una vez cada tres semanas. Nos trae esa columna de historia que creo que va a ir por Centroamérica. Más para Cuba, ¿puede ser? Exactamente. Más para Cuba, para el Caribe, vamos a ir en la columna de rescate histórico. Lucio, ¿qué otros recorridos noticiosos vamos a compartir hoy con la oyentada? Y nos vamos a ir para Chile, como bien decías, 11 de septiembre, 45 años del golpe de Estado dado por Augusto Pinochet y la última dictadura que sufrió el pueblo hermano de Chile. Además vamos a ir para Costa Rica, un país que no visitamos mucho. Hace rato que no vamos para Costa Rica. Hace rato no vamos para Costa Rica, visitaremos... Porque hay un paro muy importante en el país centroamericano. Además, se define el futuro político de Brasil. Y hay noticias de Venezuela también, con noticias muy interesantes que ocurrieron el último fin de semana. Y le preguntamos a Lupita, ¿hay noticias de Le Lupite? Yo solo puedo decir que ha llegado un sobre marrón. Otro más, no. Un nuevo sobre marrón al estudio de Radionauta. Así que quizás tengamos... noticias. Otra vez, no. Te pido por favor. de la comandanta. Quizás sean noticias de Lelupite. Quizás sea un plan para liberar a Lula de la prisión. No lo sabemos. Estamos con Agustín tratando de decodificarlo. Como sea, quédate porque hay una sorpresa ahí que nos traen desde... Vaya uno a saber. ¿En qué está? ¿Dónde? ¿Tiene en algún pendrive? Creo que es un pendrive, ¿no? ¿Qué hay en el sobre? Ese, Agustín, sí. El sobre no dice nada. Agustín, ¿no? Afirma. Bien, ya pasó, se tecnologizó quien nos envía y ya es un pendrive, no es más cassette. ¿No podemos hacer una prueba de luz negra? ¿Por las dudas? Veremos que ahí el Agus se maneja, lo decodifica, le saca los virus y todo. Hoy también tenemos noticias antipatriarcas con la querida Vicky y muchas cosas más para compartir en estas dos horas de noticias, cultura y raíces de nuestra América. Al sur del río Bravo se transmite por Radionauta, nuestra casa madre, radionauta.com.ar, FM 106.3 en la ciudad de La Plata y por las siguientes radios, amigas y aliadas en toda nuestra América. En México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Nuestra Palabra de Cuicatlán, en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua. Chihue, Radio Caucamán en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina nos escuchan por FM Che Comunitaria en la provincia de Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante en Mendoza, Radio Encuentro y Estación Choele en Río Negro. Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo en De Anfunes, Córdoba, Radio Garabato también en Córdoba y Estación Choele en Choel. También nos escuchan por Choele, FM. Choele, ahí está. También nos escuchan por FM Punta del Indio en provincia de Buenos Aires, Radio Pueblo y Radio Garabato en Córdoba y Radio UNER de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Concepción del Uruguay. Venezuela nos escuchan por la Radio del Sur, Radio Ecos en Mérida, Radio Antena Libre, Radio Crepuscular en Barquisimeto y Radio Comunitaria UNARE 106.1 en el estado de Bolívar. Se suma. Bienvenidas y bienvenidos los amigos y amigas del estado Bolívar, allá en Ciudad Guayana, en Venezuela. En Honduras nos escuchan por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala, ambas en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala nos escuchan por Radio Voces de Yumuleu. En Panamá por Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana, La Gaviota, Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, ya hicimos las presentaciones formales, empezamos a viajar. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Por favor. Perfectísima. Ajustados los cinturones, el Agus agarra el timonel. Nos dirigimos al primer destino, al primer rincón noticioso. Nos lleva hacia... Chi, chi, chi, le, le, le. Viva Chile. Chi, chi, chi, le, le. Hacia Chile nos vamos para meternos no solo en la historia, sino en el contexto en el cual se da este aniversario número 45 del golpe de Pinochet contra Salvador Allende y el pueblo chileno. Un día como hoy se daba aquel golpe financiado, orquestado por la CIA y los Estados Unidos, y que dejaba ahí a Salvador Allende resistiendo hasta el último minuto en el Palacio de la Moneda. Así es, se cumplen 45 años del golpe de Estado dado por Augusto Pinochet contra el gobierno de la Unidad Popular que había llegado al poder 3 años antes, en el 1970. Así, un golpe que impuso una feroz dictadura militar y también acabó con las grandes transformaciones que se venían dando en ese gobierno de la Unidad Popular, que había implementado algunas reformas bastante interesantes, ¿no? Sí, como la nacionalización de las grandes mineras de cobre, nitrato e hierro de todo el país, la expropiación de tierras, la estatización de las bancas privadas, el control de los principales monopolios del país, y había creado el área de propiedad social para favorecer el desarrollo social, justamente, de la industria en contraposición a la industria privada. Una dictadura que cayó para barrer con todo eso y también para quedarse durante 17 años violando los derechos humanos, limitando la libertad de expresión. Se suprimieron también los partidos políticos y se cerró el Congreso Nacional. Sí, además el gobierno de facto de Augusto Pinochet dejó más de 2.000 detenidos desaparecidos, más de 3.000 asesinados y miles de hombres y mujeres tuvieron que exiliarse

latinoamericana, no lo mencionamos, pero hoy vamos a ir a Brasil también, ¿no? Porque son horas definitorias de la candidatura del PT. Se está oficializando a Fernando Haddad. En un rato nomás no va a quedar afuera, obviamente, el tema central por estos tiempos. Así es. En nuestra América, pero también están pasando otras cositas y nos vamos a ir a destinos menos noticiosos, por lo menos por la gran media, por las grandes transnacionales de la información o algunos países que muchas veces no nos informan, y como nosotros abarcamos todo lo que está al sur del Río Bravo, también nos vamos hacia... En América una lata fulgura, es Costa Rica la reina del café. Es una meseta por montadura, luce el diamante de su San José. Qué linda que es Costa Rica. Es linda Costa Rica, ¿no, Lupita? Es divina. Es linda, pero más linda es cuando la gente ya sale a la calle a prender fotos. Ah, vio que parece Costa Rica, no la Suiza. ¿Cómo era? La Suiza. No, que Suiza es la Costa Rica de Europa. Que en país tranquilo, que no pasa nada. Bueno, hay también lucha y mucha por estas horas en Costa Rica. ¿Es así, don Lucio? Así es, porque miles de trabajadores y trabajadoras del sector público están en pie de lucha, podemos decir. Marcharon este lunes en el primer día de una huelga nacional por tiempo indefinido para exigir el retiro del proyecto de ley de reforma fiscal impulsado justamente por el gobierno. El gobierno de Carlos Alvarado, que asumió hace unos meses. ¿Hace meses? Sí. Le ganó la disputa electoral al otro Alvarado. Ah, Fabrizio Alvarado, al ultraderechista. Bueno, este era de centro, pero sabemos que el centro termina siempre recostándose en políticas económicas de derecha. Y eso es lo que está haciendo Alvarado con esta reforma tributaria, a la cual los sindicatos consideran que va a afectar sobre todo a las clases medias y bajas y particularmente a las trabajadores estatales, porque esta iniciativa contiene reducciones de, sobre todo, plus salariales. Y además lo que busca el gobierno es recaudar cerca del 2% del Producto Bruto Interno, el PBI, en recursos frescos, y también incluye la renta global e iniciativas para contener los gastos del Estado, en lo que el gobierno dice es el intento de bajar el déficit que tiene el gobierno de Costa Rica. No sé si te suena conocida la frase de bajar el déficit. Así, ¿no? Ajuste acá, ajuste allá. El que no ajusta es la producción de Al Sur del Río Bravo, que envía a Agustín a cada destino noticioso. El Agus estuvo... Sí, para mí nos va a investigar a alguien de dónde sacamos tanta plata, porque yo no... Enviado especial fue a Chile a cubrir el aniversario del golpe y también después se fue a Costa Rica el Agus y nos trajo los siguientes testimonios desde las calles de San José. Un combo fiscal, un paquete de tributario, de nuevos impuestos para los de abajo. Más carga social, más costo de la vida para los trabajadores. Aumento en la canasta básica, aumento en los medicamentos con nuevos impuestos. Mientras para los de arriba no se hacen penas para endurecer los castigos a la evasión, al robo de impuestos, que son las verdaderas causas del déficit fiscal. Solicitud al presidente de la República, al señor Carlos Alvarado, diciéndole que se integre a la mesa de negociación y también que deben participar los jefes de fracción parlamentaria, porque este paquete ya está en la Asamblea Legislativa. Hemos agotado la negociación, le dimos una propuesta alternativa y el gobierno hizo caso omiso y más bien presentan un texto sustitutivo más regresivo. En este país que tanto se jacta de democracia, son muy pocas las huelgas que han sido declaradas legales y aún así no obligan a los patronos a negociar. En América una lata fulgura, es Costa Rica. Bien, se escuchaba ahí la bulla de fondo de la protesta. La manifestación social. En Costa Rica, testimonios de César López y Juan de Dios Cordero, del Instituto Costarricense de Electricidad, dirigentes sindicales, Mélida Cedeño, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, y Luis Chavarría, de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social, distintos dirigentes sindicales explicando los motivos de esta protesta en Costa Rica. Sí, por su parte, el presidente Carlos Alvarado aseguró que el paro es improcedente e ilegal y que las puertas del gobierno están abiertas para el diálogo, aunque advirtió que la reforma fiscal es una prioridad para su gobierno. Típico, ¿no? Estamos abiertos al diálogo, pero la protesta es ilegal, no negociamos en huelga y vamos a seguir adelante con esta reforma fiscal. El diálogo está abierto. El ajuste llega al diálogo también. Ajá. Hay que reducir el diálogo. Pero esta pero está abierto. Claro. ¿Qué más de esta reforma fiscal, Lucio, tiene algún datito más para terminar de entender los motivos? La ley también es conocida como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13% a un impuesto del valor agregado, el famoso IVA, con la misma tasa, pero que aumentará al mismo tiempo la cantidad de productos y servicios por gravar. Es decir, aumentaría la cantidad de productos que deberían pagar el impuesto del IVA, por lo cual aumentaría la presión fiscal sobre los ciudadanos y las ciudadanas de Costa Rica, que, como venimos detallando, se están manifestando en contra. Además, la iniciativa tiene tasas diferenciadas del 4% para la educación y salud privadas y del 2% para los productos de la canasta básica. El proyecto que impulsa el gobierno de Carlos Alvarado busca recaudar, como decíamos, cerca del 2% del PBI para reducir el déficit fiscal. Aunque los grandes medios no te lo cuenten, siempre aquí intentamos también viajar a estos destinos, las noticias y sobre todo las luchas de Costa Rica presentes al sur del Río Bravo. Y de la Suiza centroamericana no nos gusta ese término, ¿no? No. Ajá. Desde la Uruguay de Centroamérica. Ahí va, está bien. Desde el Uruguay de Centroamérica, desde Costa Rica seguimos viajando. Venimos un poquito más al sur y nos vamos ¿a dónde, Agus? Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano, pues Simón Bolívar. Hacia Venezuela, la patria de Simón Bolívar, nos vamos para destacar algunas informaciones relacionadas a lo que ha sido la última semana y al momento distinto que está viviendo Venezuela con cierta recuperación económica y algunos datos en relación a eso tiene que ver con un informe que divulgó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Qué dice? Que publicó un extenso informe que culpa o asegura que las problemáticas que enfrenta Venezuela responden en gran medida a la guerra económica y al bloqueo financiero contra el gobierno de Nicolás Maduro. El documento que publicó la ONU el pasado 30 de agosto fue elaborado por el enviado especial de la ONU, Alfred Maurice de Sayas, en el marco de la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, luego de que Alfred Maurice de Sayas haya visitado Venezuela entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre del año pasado. Bueno, ¿qué dijo Sayas, no? Un enviado de la ONU a Venezuela en este informe. Bueno, los efectos de las sanciones impuestas por Obama y Trump y las medidas unilaterales de Canadá y la Unión Europea han agravado directa e indirectamente la escasez de medicamentos en Venezuela. También dijo las sanciones económicas causaron demoras en la distribución de alimentos, de medicinas, por ejemplo, y han contribuido a muchas muertes. Señaló como crímenes de lesa humanidad. Las sanciones económicas matan. No lo dijo ningún partido de izquierda, no lo dijo Maduro, lo dijo un informe enviado por la ONU, un comisionado de la ONU. Sí, además Alfred Maurice de Sayas dijo que lo que ocurre en Venezuela es una crisis económica, pero que no se puede comparar con las crisis humanitarias que sufren. Por ejemplo, Gaza, Yemen, Libia o la República Árabe Siria, entre otros países de todo el mundo. Además, el enviado de la ONU comparó las sanciones y los bloqueos económicos contra Venezuela como los asedios medievales de las ciudades con la intención de obligarlos a rendirse. Interesante este informe porque desnuda las matrices de información que intentan instalar las grandes cadenas de información y los gobiernos de la derecha latinoamericana junto a Estados Unidos de esta crisis humanitaria, y también desnudan las causas estructurales de la crisis económica en Venezuela, sobre todo la responsabilidad del bloqueo financiero y el sabotaje económico desde afuera. ¿Qué está pasando por estos días? Bueno, un nuevo plan económico que impulsó Maduro empieza a dar algunos resultados, por eso empiezan a volver también venezolanas y venezolanos a Venezuela. El gobierno impulsó el plan Vuelta a la Patria, que hablábamos la semana pasada, le da facilidades a los migrantes y las migrantes venezolanas en el exterior y ya está dando algunos resultados. Así es, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, aseguró que el plan Vuelta a la Patria ya permitió el regreso, la repatriación de 2.780 venezolanos y venezolanas desde Brasil, Perú, Ecuador y Colombia. Además, el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, señaló que se han recibido miles de solicitudes más para continuar repatriando venezolanos y venezolanas que emigraron a países de Sudamérica. Bueno, cerca de 3.000 que ya volvieron de distintos países donde evidentemente no la están pasando muy bien, ¿no? Con esta situación política, económica y social que se vive en Perú, en Argentina, bueno, en Colombia, en Brasil sobre todo también. Así que empiezan a pegar la vuelta muchos y muchas migrantes. También hay que hablar de un artículo que se publicó por estos días en el periódico estadounidense The New York Times. Hablaba de los planes de intervención y apoyo de conspiraciones militares del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Decía el artículo en The New York Times: el gobierno de Trump discutió un posible golpe de Estado con militares rebeldes en Venezuela. Así es. En la publicación, el diario neoyorquino asegura que la administración del presidente Donald Trump habría sostenido un encuentro, uno o varios encuentros, con militares venezolanos rebeldes para planear un golpe de Estado contra el mandatario nacional Nicolás Maduro. Además, el diario informa que un supuesto diplomático, no está claro si es un diplomático o un enviado de la CIA, en la nota del diario, que está en español, se puede leer para todo aquel que esté interesado. Según el diario, un diplomático estadounidense se reunió al menos en 3 oportunidades con los golpistas, cuando la primera de ellas fue a finales del 2017. El segundo encuentro también se realizó el año pasado y la tercera fue este mismo 2018. Una noticia que viene de uno de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos y que confirma lo que Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela viene denunciando, que son los intentos desestabilizadores de la administración del neoyorquino y multimillonario Donald Trump para sacar a Nicolás Maduro del poder luego de más de 18 años de revolución bolivariana. Desde lo más criollo del mapa hasta Caracas, Venezuela, ¿dónde están tus alpargatas? Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, Al Sur del Río Bravo. La sugerencia musical de esta semana y estamos escuchando una banda que me gustaría decir que está hecha para borrar las fronteras que nos han impuesto, como solemos decir al principio de nuestro programa, porque estamos escuchando Luzma y El Presidente, una banda chileno-peruana-argentina. Luzma todo. Y El Presidente se llama. Luzma y El Presidente. Luzma por Luis María Enríquez, también conocida como Luzma, cantante nacida en Chile y fundadora de la banda, quien encontró en Perú los ritmos y melodías necesarios y las personas que la acompañaron para poder fusionar sus canciones con distintos ritmos latinoamericanos. Y El Presidente realmente no pude encontrar por qué, así que vamos a dejarlo en un misterio. Bueno, si algún oyente o oyenta sabe, también puede ahí ayudarnos a completarlo. Así es. Esta banda es muy interesante. Tiene una, ella tiene un, unos colores en la voz muy, muy, muy ricos. Y se autodefinen como reggae afrocumbia para despertar la conciencia y el esqueleto. Muy bueno. Como siempre aquí en el sur del Río Bravo, sea desde el pop de trinchera hasta el reggae afrocumbia, pasando por el jazz, siempre elegimos música que nos haga mover el cuerpo y la cabeza y que nos comprometa, como hace Luzma, para desarrollar el poder que habita en nuestro interior. Unos segunditos más de Luzma y el presidente. Lo llevo adentro de Luzma y el presidente y nos vamos a ir para cerrar esta sugerencia musical de la semana con otra canción bien cachengue para ponernos a ver, ¿puedo bailar? Claro que sí, obviamente les invito a todos quienes estén escuchando que se levanten de donde estén, agarren a algún compañero que tenga ganas de bailar o la escoba si no hay nadie a mano, así es, o une misme y se pongan a disfrutar El Milagro de Luzma y el presidente. Afro, reggae, cumbia, para desarrollar el poder que tenemos dentro. Y que se... Ya regresa al sur del Río Bravo. Lo sacan afuera y le dicen a Alejandro Sánchez, vení vos también, Sánchez, levántate. Y cuando Sánchez se levanta y llega a la puerta de la celda, le dice, viene uno corriendo de adentro, dice, retengan a Sánchez, retengan a Sánchez, ¿qué pasó? Le dicen los otros. No sé, me dijeron así, reténganlo. Y lo metieron para adentro. ¿Y Julio López? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Continuamos al sur del Río Bravo. Ahora, al sur del Río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra. Ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Continuamos al sur del Río Bravo, nos queda un poco más de una hora con las noticias, la cultura, las raíces de nuestra América. En un rato se viene Vicky con las noticias antipatriarcas y también en un rato se viene el Manu Ducid con la columna Huellas en el Mar. Ya que está por aquí, nos puede adelantar qué nos va a traer para hoy. ¿Cómo anda, Manu? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, me alegro. Para el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que fue la crisis de los misiles en Cuba. Sí. Hace ya un par de décadas. Así que bueno, vamos a andar mirando un poco qué pasó ahí. Lindo. Interesante hecho histórico para traer hoy a la mesa y viajar hacia nuestro Caribe cubano. Mientras tanto, el Agus nos dice que ya desclasificó el pendrive que llegó en ese sobre marrón. Ay, Dios. ¿Qué hacemos? Bueno. Yo creo que... Doble clic. Un saludo a la CIA, a Mike Pompeo, a mi madre. Que es hora de abrirlo y ver cuál es su contenido. Doble clic. En las profundidades de la selva amazónica, los rumores se esparcen como los brazos del río más extenso del mundo. Un ser de proporciones inconmensurables ha sido divisado por los diferentes pobladores. Nadie puede establecer con firmeza qué o quién es. Mide 2 metros y tiene una boca grande, bien grande. Yo vi con mis propios ojos. No es verdad, es pequeña y como yo y tiene una mano delicada y otra ruda. Yo lo sé porque pude acercarme bien, bien cerquita. Testimonios y testimonios se suman, pero nadie puede dar con la respuesta a este misterio. ¿Podrá ser acaso Lelupité? La creación nuestra americana más perfecta, compuesta por lo mejor de los seres latinoamericanos. Un ser libre como la matria grande. Como todo lo que le preocupe o interese a los latinoamericanos, el enigma del ser aparecido en distintos puntos de la región llega a los oídos del latinoamericano más oscuro de todos, el villano Vende Patria. Nuestro malévolo compatriota se encuentra con su círculo íntimo para responder a semejante ofensa. Así que ha aparecido un nuevo ser en esta región. Nadie ni nadie puede moverse aquí sin que yo lo decida. Pero para esto no voy a dejar que mis lacayos lo apresen. Debo hacerlo con mis propias manos. ¿Quién tiene ganas de ir de cacería? ¡Ah, sí, sí, sí, sí! ¡Busquemos los caballos! ¡Las carabinas! ¡Busquemos las trampas! ¡Vamos! La Lupita se encuentra por la Sierra Madre, atravesando montañas, alimentándose de cactus, haciéndose amigue de los animales, aprendiendo y observando cuanto le rodea. Pero su paz y su libertad están a punto de terminar. En camionetas, jets, motocicletas y cuanto medio de transporte pueda cruzar cielo y tierra, el villano vende patria y sus secuaces lo buscan. ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡No, por favor! En el camino, dejan destrozos en pueblos y ciudades. No hay otra forma. Cuando los villanes se divierten, el pueblo paga los platos rotos. La Lupita percibe que algo no anda bien. Los pájaros vuelan distinto y hasta la montaña parece estar alerta. Pero este ser maravilloso no conoce aún todos los peligros que pueden azotar a un latinoamericano. Sin perder el tiempo, se esconde en una cueva en la montaña. ¡Date a conocer, monstruo! ¡Vamos! ¡No tengas miedo! ¡Yo soy latinoamericano como tú! ¡Vamos! ¿Acaso no quieres darme un brazo más grande que se pueda? La Lupita duda. Algo en su tono de voz no le parece confiable. Bueno, para quienes piensan que yo soy una mala persona, quiero que sepan que lo intenté por el diálogo, pero como ven, los latinoamericanos no saben hablar. Muchachos, mostrámosle a este monstruo cómo nosotros damos abrazos. Balas, bombas y palos vuelan hacia la cueva. La Lupita no puede contra tanta violencia y cae rendida. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren qué cosa horrible! ¡Llévenselo, muchachos! Los villanes festejan haber capturado su presa. Rápidamente, se unen con otros malévolos seres, los científicos. Estos seres de intereses oscuros estudian profundamente a la Lupita. Le fotografían, le miden el cuerpo, anotan y prueban en museos y academias. Una vez agotada la perversa sed de conocimiento de los científicos, la Lupita es paseado de feria en feria, de circo en circo, por toda Europa y Estados Unidos, para el divertimiento de unos pocos. ¡Vengan! ¡Acérquense! ¡Observen al ser latinoamericano perfecto! ¡Mírenlo! ¡Aprécienlo! ¡No tengan pena por este ser! ¡No piensen que somos malos! ¡Lo salvamos de una existencia horrible en esa horrible región del mundo! Mi hija Lu, qué adorable. Escucha la música autóctona que toca. Está enojado, enojada, ni siquiera puedo distinguir su género. ¡Oh, qué divertido! Mira cómo frunce el ceño. Mami, ¿puedo darle un chocolate? Me dijo el señor que eso es lo que comen en su tierra. ¡Ay! ¡Míralo con su disfraz tradicional! ¡What's colors! Los días pasan y la Lupita es consumida por la tristeza y el desaliento. Su espíritu libre se apaga cada vez más. ¿Cuánto podrá soportar el encierro y la humillación? ¡Momento! Entre tanto sombrero de copa, trajes caros y selfies de iPhones, una persona se destaca en un rincón. A primera vista, no parece haber problema, pero poco a poco vemos salir un sucio trapo rojo debajo de su vestido de gala. ¡Alto ahí, villano vendepatria! ¿Acaso crees que puedes secuestrar y adueñarte de las personas para tu divertimiento? ¡Comandante Latinoamérica! Sí, nuestra super trans heroína ha venido al rescate de la Lupita. La música festiva se corta de golpe. El silencio ronda la habitación. En un rápido movimiento, la comandante minimiza a los invitados, atándolos con un mantel de seda. Acostumbrados a ser quienes mandan, ninguno supo qué hacer con semejante afrenta. El villano vendepatria intenta escapar por la ventana, pero una mano firme de tejedora lo agarra por el cuello. ¡Oh sí! La Lupita ha recobrado su energía y ha roto las cadenas que lo ataban. Su espíritu de libertad no estaba muerto, solo quizás dormido. Hermane, Qué bueno que pude encontrarte a tiempo. Por un momento temí lo peor. Pero claro, qué tonta. ¿Cómo pude subestimar tu valentía latinoamericana? La Lupita abre la boca para decir algo, pero las lágrimas de emoción no le dejan emitir sonido. Ya no es necesario decir nada, pues todo está dicho. Una vez más, la solidaridad entre los latinoamericanos ha vencido a los villanes. El sol cae y una nueva esperanza nace para nuestra patria grande. Mientras, la comandanta y la Lupita se funden en un abrazo latinoamericano. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, pero qué felicidad, la Lupita no puede estar en mejores manos. Estamos, qué tensión. Un momento, temí lo peor, sí. Temí lo peor. La verdad que de los mejores capítulos, ¿eh? Yo pasé por todas las emociones. Primero tuve miedo, luego tuve tristeza, luego tuve esperanza, luego ya tuve un amor que me invadía y que no podía parar. Menos mal que apareció nuestra super trans heroína. Menos mal porque la verdad que salvó a la Lupita y nos salvó a nosotros de una depresión salvaje. No todo está perdido en Latinoamérica. No. Gracias, gracias comandanta, gracias. Gracias, comandante. Y no todo está perdido en nuestra América porque tenemos las aventuras de la comandanta Latinoamérica y también tenemos a otra superheroína latinoamericana. Las aventuras de la mariposa de nuestra América. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, y patriarca y alegría. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola Lupita, hola compañeros, ¿cómo andan? La Vicky. ¿Todo bien por allí? Bien, Vicky, un gusto escucharte, estés donde estés. Sabemos que Vicky es una mariposa viajera, no para de volar por aquí y por allá. Así que donde quieras que te encuentres, un gusto escucharte y que nos ayudes, como siempre decimos en este momento, a darle una patada bien fuerte ahí, ¿no? A los testículos ahí del patriarcado. Así es, bueno, acá estamos. La idea es poder compartir siempre algo de lo que viene pasando en nuestra región. Y hoy vamos a volver a Guatemala, que habíamos estado la semana pasada, también en llamada, contando un poco acerca de el proyecto de ley que apunta a penalizar, ¿no? A castigar con cárcel los abortos involuntarios, decíamos, ¿no? Ajá. Esto que, bueno, nada, ya estuvimos, que además, entre otras cosas, también en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Esto que viene pasando en varios puntos de nuestra región, apelando a esto de ideología de género. Bueno, en Guatemala ahora lo que ha ocurrido es que en junio de 2016 se había presentado una iniciativa que se llama la ley, un proyecto de ley de protección integral, acceso a la justicia y reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas. ¿Qué pasó con este proyecto? De que hace 2 años que se está trabajando por distintas comisiones. Además de que la Comisión de la Mujer la encabeza ya un varón, que es Aníbal Rojas. Que es ¿cómo, el cómo? ¿Repetí eso? ¿Cómo? Sí, chicos. Parece y que es. No se asombren, pero bueno, son las cosas que todavía pasan por esta región, desgraciadamente. La Comisión de la Mujer en Guatemala la preside un varón. La preside Aníbal Rojas, así es, que tiene mucho que ver también con el proyecto anterior que estábamos comentando sobre cárcel a los, entre comillas, abortos involuntarios. Es una comisión parlamentaria, digamos. Exacto. Vieron que como acá también pasan los proyectos de ley por distintas comisiones. Este, que era un proyecto que tiene que ver con la salud y las vidas de las niñas en Guatemala, tenía un artículo que es el que tenía, digamos, en los ojos de todos los conservadores de aquella región encima, que es el que buscaba la despenalización del aborto en niñas menores de 14 años que sufrieron una violación. ¿Qué pasó entre los ides y venides? Que aquellas organizaciones, que son un montón, venían trabajando en esta iniciativa, quitaron este artículo, que era, la verdad, que correrse bastante de lo que buscaba, y modificaron varias otras cuestiones de la ley, pero buscando también avanzar en una normativa que en todo caso después diera fuerza a pelear para ir por algo mejor, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo que pasó es que hubo un error, lo podemos llamar técnico, en la presentación no fue con la firma de la diputada, que es Sandra Morán, quien está apoyando fuertemente esta iniciativa. Entonces, si bien ellos habían bajado este artículo, el dictamen que llegó sin su firma y dijeron no a todo el proyecto. O sea, volvieron atrás toda la ley y hay que empezar de nuevo. Fue para esta diputada, digamos, un peso. Lo que pasa es que también, por supuesto, ella intentó apelar a decir, bueno, va a estar en la vida de ustedes lo que venga pasando con la vida de las niñas, con cómo acompañarlas, cómo el Estado tendría que estar dando respuesta por estas situaciones, y ahora nos volvemos atrás por esto. Yo creo, Vicky, que deberían cambiarle el nombre al partido al que pertenece este presidente de la Comisión de la Mujer, que ellos le han dicho Visión con Valores, pero debería llamarse Visión con Varones, porque evidentemente lo único que hacen una vez tras otra es profundizar los privilegios y el ataque contra la mujer. Exactamente, contra las mujeres, contra las niñas, contra las disidencias. Sí, Vicky, lo que más llama la atención, que en este caso tiene que ver con una legislación que intenta proteger a las menores de 14 años violadas, o sea, ni siquiera eso. Exacto. Así que nada, chicos, un bajón por lo que viene pasando por aquellos lugares. Rechazaron también, digo, por cuestiones presupuestarias. Ay, disculpen, estoy en un ataque de tos ahora. No pasa nada. Rechazaron por cuestiones presupuestarias, pero sabemos que es lo ideológico. Claramente, porque ¿cuántos argumentos hay? O sea, ¿hasta dónde uno le pone prioridad? Los argumentos técnicos, como decir, bueno, ¿no? Que suenan a excusas, ¿no? Bueno, no estaba la firma, bueno, no hay presupuesto, bueno, esto y lo otro, cuando es una problemática absolutamente profunda, injusta, que viola derechos humanos, es realmente indignante. Exacto, también intentaron además criminalizar a las adolescentes, como diciendo, bueno, ellas van a usar esto de la violación como excusa y no se van a hacer responsables de los embarazos, bueno, nada, disculpen por la tos, pero un desastre lo que está pasando un poco por estos lados en Guatemala, queríamos traerlo, queríamos ponerlo a circular y pasar entonces así velozmente a Paraguay. En Paraguay hace unos meses hablábamos de la ley de paridad. No sé si se acuerdan que estuvo tratándose este año por allá. Es uno de los lugares que estaba con bastante retraso, si se quiere, en cuestiones equitativas e igualitarias en torno a la participación política de las mujeres. Y lo que pasó ahora es que hubo ciertos movimientos que permitieron que ese proyecto, que era uno de los más avanzados, para este país hermano, tenía bastantes modificaciones muy copadas, como apelar a paridad en Poder Judicial, en varios otros espacios. Volvió a reflotarse porque ahí, por suerte, tuvo lugar una serie de movimientos y la unión de muchísimas mujeres de varios espacios políticos para reimpulsar este proyecto de ley que apunta a que en uno de los países con bastantes retrocesos en términos de las participaciones políticas de las mujeres, pueda volver a tener una esperanza que es justamente esto se revierta. Bueno, estaremos atentos y atentas entonces a cómo deviene ese proyecto y ojalá que, bueno, sea un puntapié, como siempre decimos, para reforzar nuevas oportunidades para las mujeres. Y sobre todo por lo que decías, Vicky, que en las últimas elecciones en Paraguay se traslució como la participación había sido muy escasa, mínima, de las mujeres en las listas, sobre todo del Congreso. Sí, ninguna mujer candidata a presidenta o vicepresidenta. Exactamente, sí, por eso. Y además el último proyecto, este que se había presentado, además recordemos también como en Guatemala, este proyecto que avanzaba en derechos para las niñas en 2016, este de ley de paridad democrática se presentó el 8 de marzo de 2016 al Congreso Nacional de Paraguay. Y las modificaciones que le habían hecho en los últimos tratamientos retrocedían y recortaban un montón en términos de derecho y además apelaban a cuestiones de formación y capacitación, como si le estuviéramos pidiendo esto a los diputados, ¿no? A los varones, mejor dicho, cuando se presentan para estos cargos. Así que bueno, esto de que se pueda volver aquel proyecto con mayores garantías de derecho y de acceso a la participación de política de las mujeres es una esperanza para avanzar en un país más de la región que nos permite una participación más plena de las mujeres. Una región que tiene a Bolivia como el país con mayor participación de mujeres en el Parlamento, ¿no? Y que es uno de los dos en el mundo que tiene más del 50%. Así es, hasta el momento, por decir, en América Latina y Caribe son 17 los países que han aprobado leyes de cuotas de algún tipo y 6 incluyen la paridad en Congreso, en Cámaras, Diputados y Senadores y Senadoras o Asambleas Legislativas Nacionales. Ahí tenemos a Bolivia, a Costa Rica, a Ecuador, a Honduras, a México, a Nicaragua. Y para el caso de Panamá, hay ley de paridad que rige para elecciones internas de partidas políticas y primarias, que eso también es un punto que tenemos que tratar en muchos de nuestros países, ¿no? Uh-huh. También los partidos, cómo se manejan con la participación al momento de plantear hasta la, las primeras elecciones, digamos, de poder que sus compañeras también lleguen a los espacios de decisión política. Vi que queda ahí el puntapié para quizás una próxima columna aquí en Piso, ya metiéndonos en la reflexión que nos trae esto de la paridad, la participación, mujeres y política, y lo que hablábamos hace algunas columnas de no solamente una mayor igualdad en la participación, sino cambiar, que eso también genera un cambio en las reglas de juego, ¿no? Sí, y sin lugar a dudas también genera un cambio en lo que puede salir de esos lugares y con qué herramientas podemos contar las mujeres después para avanzar realmente en sociedades más democráticas y un poco más equitativas e igualitarias, ¿no? Sí, como siempre decimos, por lo menos visibilizar el problema para que luego esto traiga nuevas oleadas de distintas soluciones o organizaciones o luchas. Sí, sí, también por ahí pensar esto, no sé, en los lugares en donde los proyectos, por ejemplo, como avanzar hacia el aborto legal, seguro y gratuito, se ha presentado, lo han hecho mujeres. Entonces no somos esencialistas en esto, es decir, no tiene que haber una mujer para que tengamos garantizadas las mujeres, las cuerpas con posibilidades que están, las disidencias, representación y miradas inclusivas reales. Pero sin lugar a duda tiene que haber una ampliación en la democracia en estos espacios urgentes. Absolutamente. Como siempre, un lujo, Vicky, tenerte en las noticias antipatriarcas. Le mandamos un fuerte repudio hoy al señor Aníbal Rojas, entonces, presidente de la Comisión de la Mujer, en el Congreso de Guatemala. No será bienvenido en el sur del Río Bravo. Nunca, jamás. Bueno, compas, les mando un abrazo enorme y estamos a la hora combatiendo el patriarcado desde todos lados. Un gran abrazo. Un abrazo a ti, chau, chau. Intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad? Para ir desmontando todas las formas de opresión. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Bien, me gusta el tono ricotero que siempre trae esta columna de rescate histórico. Rescatamos a uno de nuestros emblemas rock and rolleros del sur del Río Bravo. ¿Cómo anda, Manu? Muy bien, chicos, muy bien. Bueno, contento de ver de nuevo Lupita, que la última vez estaba con alguna complicación sanitaria, me parece. No, estaba buscando y recolectando lo mejor de nuestro pueblo latinoamericano para crearle Lupita. Ah, bien. Bueno, entonces contento de verlo. Bueno, en un horario nuevo, sí, además. Lo vi conmocionado hoy con la aventura de la comandante. Impresionante. Y el Lupita. El capítulo más emocionante de los que he escuchado hasta ahora. Increíble. Así es. Bueno, Manu, ¿hacia dónde nos va a llevar y hacia cuándo? Bueno, hoy nos vamos a ir un poco hacia Cuba, hacia el Caribe nuestroamericano. Y hacia los años, bueno, más concretamente hacia el año 62. La idea es un poco comentar lo que fue la crisis de los misiles, conocida como crisis de los misiles en Cuba, que primero, a modo de síntesis, bueno, básicamente consistió en un conflicto entre que incorporó a Estados Unidos por un lado y a Cuba y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el otro, a partir de la instalación de misiles nucleares en la isla de Cuba, ¿no? Uh-huh. Hacia esa época. Así que bueno, de todos modos, como siempre, primero hay que hacer una mínima contextualización para ubicarnos y para poder entender qué llevó a que esta crisis se acontezca, ¿no? Y qué llevó a la Unión Soviética y a Cuba a aceptar que se pusieran misiles nucleares en la isla. Por supuesto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en los años 60 estamos en plena Guerra Fría. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética es una verdadera potencia y esto implica para Estados Unidos un verdadero temor implica que se tomen mayores recaudos para cuidar lo que para Estados Unidos siempre fue, ¿no?, su patio trasero, América Latina. Uh-huh. Si siempre fue importante para los Estados Unidos cuidar esta parte de su territorio para sí, imagínate, Gera, cuando la Unión Soviética estaba en su momento más importante, ¿no? Uh-huh. Plena Guerra Fría con la Unión Soviética, creo que es la etapa histórica en la que la Unión Soviética mayor expansión territorial tuvo. Sumado a eso, ocurre que en el año 59, bueno, durante el 58 y ya para enero del 59, triunfa en Cuba un proceso revolucionario muy interesante y que en un primer momento no se declaraba socialista. Bien, en un primer momento no estaba claro hacia dónde iba la revolución. Y hasta era una alianza bastante compleja en distintos sectores, ¿no? Entre los barbudos y cierto progresismo socialdemócrata, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Había sectores de la revolución que luchaban en la Sierra Maestra, pero estaban también las organizaciones urbanas. Había sectores campesinos, sectores medios, universitarios, algunos partidos políticos de izquierda, otros partidos políticos de centro. Entonces no estaba claro bien hacia dónde iba la revolución. Y de hecho los Estados Unidos, cuando ya se veía que el gobierno del dictador Batista ya no daba para más, incluso en algún momento piensa en la posibilidad de apoyar, aunque sea de escuchar, de ver qué venían a hacer estos barbudos de 32 años, tenía Fidel, 30 el Che. Bien, para que nos ubiquemos también en la edad de estos de las personas que hacen historia, ¿no? Y lo importante de la juventud. ¿Cuántos que estarán rondando esa edad se están diciendo qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? No, difícil. Si uno se mide con titanes como Fidel Castro o el Che Guevara, bueno, no va a salir victorioso. Eso para el año 59. La verdad es que la revolución venía con algunas promesas democráticas, bien, y mínimamente sí tenía que hacer una reforma agraria para aunque sea entregar algo de tierras a su clase campesina, bien, que era la clase más despojada y la clase más pobre de la isla. Y ya en ese momento, con una primera reforma agraria, Cuba toca los intereses de una de las empresas de los fantasmas, ¿no?, que creo que ya hemos mencionado acá más de una vez, que es la United Fruit Company. Bien, y ya a partir de ese momento Estados Unidos ya empieza a ver que la cosa no va a ir para donde quiere que vaya. Uh-huh. Y empieza un primer intercambio, ¿no? Esto que voy a contar va a ser un poco esquemático, pero es un juego que ocurrió realmente. Lo primero que hacen los Estados Unidos después de la nacionalización de la United Fruit Company es decirle a Cuba, bueno, nosotros no te vamos a comprar más azúcar. Uh-huh. ¿Cuba qué va a hacer entonces en ese caso? Era lo único que tenía para vender. Dice, bueno, se lo vamos a tener que vender a los soviéticos. Bueno, entonces Estados Unidos dice, bueno, ustedes le venden el azúcar a los soviéticos, nosotros no te vendemos más petróleo. ¿Cuba qué dice? Quiero retruco. Bueno, Cuba de Quiro vale 4. Vos no me vendés petróleo, se lo vamos a pedir a los soviéticos. A alguien se lo tenemos que pedir. Entonces Estados Unidos vuelve a responder y dice, ustedes tienen petróleo soviético, nosotros, las refinerías nuestras en Cuba no van a refinar el petróleo soviético. Muy bien, dice Fidel, y ya con esto gana. Quiro vale 6. Dice, bueno, nacionalizamos también entonces las empresas, las refinerías petroleras norteamericanas. Uh-huh. Todo esto acontece en dos años, entre el 59, 60 y 61. Y demuestra además cómo el proceso revolucionario cubano se radicaliza en el propio hacer de la revolución. Uh-huh. Bien, la revolución no estaba pensada para ser socialista, al menos no era esto lo que estaba en la cabeza de Fidel, sí quizás de militantes como el Che, que ya se definían marxistas. Ante esta situación, entonces, bueno, Estados Unidos redobla sus esfuerzos contra Cuba y prepara lo que todos conocemos como la invasión en Playa Girón, el desembarco en Bahía de Cochinos, en el cual Estados Unidos financia y entrena contra revolucionarios cubanos, pero sin participar en forma directa de la invasión, ¿no? Esto implica una fenomenal derrota para el gobierno de Kennedy en ese momento y un triunfo espectacular para el pueblo cubano. Y a partir de ese momento Estados Unidos empieza nuevamente a repensar cómo puede hacer para destruir a esta revolución socialista que estaba comenzando a construirse y que era una verdadera amenaza para Latinoamérica. Y empieza a idear una nueva operación de ya intervención directa de Estados Unidos en la isla, que se llamaba la Operación Mangosta. Bien, esto es importante. Me encantan los nombres, ¿no? Porque parecen nombres tan inocentes, tan simpáticos, y detrás de eso no va ni más ni menos que un, una invasión para terminar con una revolución. Una invasión directa. Directa con barcos, aviones y infantería directamente norteamericana. Esta era la idea. Por supuesto, la Unión Soviética en plena Guerra Fría también es un actor que juega. Y no tenía ningún interés en que un gobierno que podría ser un nuevo gobierno, una nueva revolución que podía ser un aliado, bueno, fuera derrotado frente a Estados Unidos. Y sabiendo por la inteligencia soviética de esta operación, se lo comunican a la conducción cubana, a la revolución cubana, y por mayo del 62 empiezan a idear ya la instalación de estos misiles. Bien, de estos misiles nucleares que fueron instalados finalmente alrededor de mayo del 62 en Cuba. Es interesante acá tener en cuenta una polémica que hay entre Fidel y Khrushchev. Y es interesante porque es, me parece, de las discusiones más interesantes entre dos verdaderos estadistas, independientemente de la visión que tenga cada uno de ellos, sobre un escenario geopolítico muy caldeado, muy tenso y muy interesante. Y lo cierto es que Fidel no tenía ningún interés en que se instalaran misiles nucleares. Sí, lo que quería Fidel era un respaldo militar claro de la Unión Soviética, que se colocaran misiles, no necesitaban ser nucleares, por lo que implicaba esto. Y sí, sostenía Fidel que esto había que hacerlo público. Fidel decía, Cuba tiene todo el derecho del mundo a hacer un pacto militar dentro de los marcos del derecho internacional para defenderse de una agresión externa, como hacen tantos países, ¿no? Bueno, Fidel hizo lo que pudo, pero no logró convencer a la conducción soviética de esto, que finalmente optó por instalar los misiles nucleares y además hacerlo en secreto, sin hacerlo público. Bien, bueno, finalmente esto se concretó y para octubre de ese año aviones espías de Estados Unidos detectan estos misiles. Bien, que ya estaban terminando de construirse los emplazamientos. Y por supuesto esto dispara una verdadera crisis. Fue la primera, creo que la única vez en la historia universal que estuvimos realmente cerca de que se pudiera desatar un conflicto, una guerra nuclear, una guerra termonuclear. Pensemos que en el 45, cuando se usaron por primera vez por parte de los Estados Unidos, ningún otro país tenía este tipo de armas. Y ahora Estados Unidos se encontraba de golpe con misiles de largo alcance a 200 kilómetros de su territorio y que tenían la posibilidad de llegar a el 95% del territorio norteamericano. Algunos dicen que la única ciudad que podría salvarse de un ataque en este caso sería Seattle, que se encuentra justo sobre la costa del Pacífico y al norte. Por supuesto, esto disparó todas las alarmas y además dejó mal parado, y esto es lo que decía Fidel, dejó mal parada a la isla y a la Unión Soviética porque parecía parte de una conspiración. Esto le permitió, una vez que sobre el 14-15 de mayo Kennedy se entera de lo que estaba ocurriendo, le dio una semana de ventaja en la cual los Estados Unidos empezaron a pensar cómo iban a reaccionar y después hicieron una denuncia pública de lo que estaba aconteciendo. Con lo cual ya a partir de que el momento que se hace público, tanto la Unión Soviética como Cuba están en una situación un poco desventajosa. Esto se hace público el 22 de octubre. Así que estrictamente... Del 62. Así que estrictamente lo que conocemos como crisis de los misiles, que es la crisis pública, el momento en que el mundo supo que la guerra termonuclear podría realmente concretarse, fue entre el 22 de octubre y el 28 de octubre. Es una semana. ¿Qué ocurre durante esta semana? Bueno, lo cierto es que los Estados Unidos y la Unión Soviética negocian entre sí cómo resolver esta situación, dejando un poco a Cuba, un poco no, dejando literalmente a Cuba fuera de las negociaciones, algo que por supuesto además fue para Fidel indignante, y que les impidió obtener mejores condiciones. Lo cierto es que lo que finalmente acuerda la Unión Soviética es la promesa de los Estados Unidos de no invadir Cuba, hecho que hay que decir que se cumple. Lo cierto es que después los Estados Unidos van a optar por el bloqueo económico y financiero como arma contra Cuba, pero, y esto es lo que más le interesaba a los soviéticos, negocian quitar los misiles de Cuba a cambio de que los Estados Unidos quiten los misiles que tenían instalados a su vez en Italia y en Turquía y que tenían alcance, sí, ya dentro de los territorios de la Unión Soviética. Así que bueno, digamos que fue para la Unión Soviética una negociación bastante redonda y Cuba se quedó con este sabor amargo, ¿no?, de no haber podido participar de las negociaciones, de haber quedado como el socio menor y además con un costo muy importante. Y Fidel, porque Fidel siempre ha dicho que fue el único momento en la historia de Cuba que ellos podrían haber logrado forzar a Estados Unidos a quitar la base de Guantánamo en Cuba. Que ustedes saben, está instalada desde hace siglos, sí, sigue en la actualidad. Sigue. Y lo cierto es que no hay ningún panorama, no hay ninguna posibilidad de que eso vaya a lograr recuperarse en el corto ni en el mediano plazo. Imagínense, Obama había dicho que le iba a cerrar. Nunca lo hizo. No, creo que lo que Obama dijo es que iba a cerrar la cárcel. La base. Van a cerrar la cárcel donde torturan árabes y musulmanes. Esa fue la única situación en la que pudo pensarse esta posibilidad. Piensen que volver a recuperar la correlación de fuerzas que había construida en contra de Estados Unidos para el año 62, hoy por hoy, parece lejano. Bueno, veremos si puede remontarse. Pero bueno, esto era un poco lo que quería comentarles. Está bueno porque es un tema que quizás no está tan presente en la historia latinoamericana y fue un momento álgido, ¿no? Como decías, el momento que nos estuvo más cerca la guerra nuclear mundial, el momento más álgido también de la disputa de la Guerra Fría y tiene como protagonista nada más que a la isla de Cuba. Sí, sí, exactamente. Y fue un momento que realmente fue posible el estallido, un verdadero apocalipsis, que uno parece que está construyendo una película, pero fue una posibilidad real. Recomiendo mucho leer las cartas que hay entre Fidel y Khrushchev durante esos días, donde intercambiaban y discutían qué era lo que había que hacer, si había que hacer esto público o no, incluso sobre quién debería o no atacar primero en caso de que la guerra finalmente se desatase, y que está bueno en un libro muy muy bueno de Ignacio Ramonet, en que entrevista a Fidel, que se llama 100 horas con Fidel, así que aprovecho para recomendar la lectura también. 100 horas con Fidel de Ramonet. 100 horas con Fidel de Ramonet. Ahí abarca bastante de esta historia. Tiene un capítulo dedicado específicamente a esta crisis. Sí. Muy interesante para pensar también últimamente. Se ha hablado mucho de que si estamos en otra guerra fría, en una segunda guerra fría, que quede el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, Trump y Putin. Interesante para remover estos, rescatar estas huellas en el mar y ponernos a pensar un poquito también en el hoy que estamos viviendo. Y en el hoy que estamos viviendo, ¿tenés algo más en el tintero sobre el tema? No, ¿o te puedo improvisar algo? Todo. Improvise. Vamos a improvisarlo al Manu. Y un día como hoy, recordábamos, se daba aquel golpe de Estado en Chile, ¿no? Ese golpe que vino a truncar la vía socialista, la vía chilena al socialismo, ¿no? Que encabezaba Allende. Estuvimos ahí rememorando un poco y también contextualizando. Y como esta columna también tiene que ver con este rescate histórico, Manu, te propongo a ver si querías pelotear un poquito sobre ese hecho histórico, sobre todo para América Latina y también para lo que siguió en la historia chilena, ¿no? Y pensando también en la herencia que todavía perdura hoy en la idiosincrasia chilena, en las leyes, en la constitución y también en el inconsciente colectivo de la sociedad chilena. Claro, bueno, la verdad que es un hecho de enorme trascendencia. De enorme trascendencia era el proceso que intentaba llevar adelante Allende. Y de hecho, bueno, Fidel también conversaba y conversó mucho con Allende. También hay diálogos muy interesantes que se pueden encontrar por internet entre ellos dos. Y hay que decir que era muy prometedor lo que estaba construyendo Chile. Y que además, quienes vinieron a derrocar a Salvador Allende fueron, en definitiva, quienes encarnaban el proyecto neoliberal en América Latina. Hay que decir que la dictadura de Pinochet y la dictadura de, así como después en la Argentina, años después de Videla en ese momento, fueron las organizaciones dirigidas, como ya comentamos alguna vez, desde Estados Unidos a través del Plan Cóndor, pero que tenían una mirada verdaderamente estratégica. No se trataba solo de destruir un gobierno con miradas socialistas, revolucionarias, sino además de instaurar un modelo que ni siquiera, no solo dejar atrás modelos de estilo socialista, sino de corte populista, nacional popular, como nosotros conocemos. El objetivo estratégico fue siempre destruir toda la industria y toda la base de sustentación de la clase trabajadora latinoamericana. Así es, y como hoy pensábamos un poco más temprano entre nosotros aquí, sobre los legados o cómo eso todavía continúa hoy, ¿verdad? Que ese fue el puntapié inicial de problemas que aún tenemos hoy. Sí, sí, así es. La verdad es que la victoria que el imperio infringió con Allende es una victoria que se siguen cobrando hoy en día. Así que bueno, sí, un día importante para sí, sobre para todo con personajes como Piñera y Macri en los gobiernos, ¿no? Siendo muy vinculados a la pata civil, ¿no? De esas dictaduras que fueron militares, eclesiásticas, económicas y civiles, ¿no? Empresariales. Así que interesante traer este recuerdo y también bueno, pensar en la resistencia, ¿no? También a que se dio esos golpes a esas dictaduras en toda nuestra América. Y homenajear a las víctimas, así como hablábamos de Salvador Allende y de todas las víctimas de la dictadura chilena. Seguimos también resistiendo y levantando las banderas de la memoria, la verdad y la justicia en Chile, en este caso. Así es, en toda nuestra América y donde siempre haya algún estado terrorista, vamos a estar ahí también resistiendo y denunciando. Y está bueno esto, mano, de rescatar. Bueno, se vinieron para instaurar un modelo económico, ¿no? No solamente eran unos militares trasnochados ni en Chile, ni en Argentina, ni en ningún lado, sino que había un propósito. Y también el eje central del rol de Estados Unidos. Y en Chile se ve más claramente, quizás, ¿no? Ahí con personificado en Henry Kissinger, como también Estados Unidos fue parte activa, ¿no? De ese impulso al golpe y de financiar también a través de la CIA las operaciones de Pinochet. Sin duda, sí, visto. De hecho, lo cierto es que hoy, con una mirada a largo plazo, los gobiernos, los procesos latinoamericanos siguen siendo los mismos, más allá de intentos de resistencia y de recuperar terreno perdido. Hoy por hoy podemos decir que el proyecto que intentaron instaurar los Estados Unidos con estos golpes en esa época son los que siguen vigentes en la actualidad, al menos desde mi punto de vista. Recomiendo mucho ver las publicidades, los comerciales, o mejor dicho, las propagandas, cuando se discutía con el plebiscito la continuidad o no de la dictadura, y los que estaban a favor de que continúe tienen hasta la gráfica, la estética y hasta referencias a la cultura de Estados Unidos muy, muy claras, y cómo es la colonización desde lo económico también implica necesariamente la cultural. El rol de los medios que también han jugado en esa época para sostener, ¿no?, y blindar a las dictaduras militares del Cono Sur. Pasaba el Manu, ¿eh? Nos llevó para el Caribe, nos llevó para Cuba y aquel momento álgido de la crisis de los misiles, y cerramos ahí con un peloteo improvisado de los 45 años del golpe en Chile. En un ratito después de la pausa nos vamos a ir para a Brasil. Lucio, hay novedades de última hora. Así es, se define el futuro político de Brasil y del Partido de los Trabajadores, principalmente, y también del futuro de Lula da Silva. Quédate porque en un ratito nomás nos vamos para a Brasil. Mientras tanto, seguimos homenajeando, recordando a las víctimas del golpe en Chile, a Salvador Allende, con un tema clásico, ¿no? Pero reversionado. Así es, porque nos vamos a ir escuchando Yo pisaré las calles nuevamente, pero en la voz de la de Sonia... Pablo, ¿no? El gran Pablo Milanés. Así es, pero en la voz de Sonia Silvestre, cantante de República Dominicana. Así que nos iremos entonando los versos de Yo pisaré las calles nuevamente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemarán las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Ya regresa al sur del Río Bravo. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3. Continuamos al sur del Río Bravo. Bloque de Al Sur del Río Bravo. Ya pasamos por la historia, por los géneros, vivimos aventuras, fuimos a varios países de América Latina para saber las últimas noticias, pero hay una pregunta que a todos nos tenemos en la cabeza y es ¿qué va a pasar en Brasil? A pensar que você amanhã há de ser outro dia. Pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Esperemos que sea otro día después de las elecciones en Brasil. Las novedades tienen que ver con la decisión finalmente que difunde el PT por estas horas y la confirmación de que el nombre del candidato del PT para las elecciones presidenciales va a ser, a ver si lo dice en portugués, Lucio. Fernando Haddad. Muy bien, ¿eh? Fernando Haddad, o en español Fernando Haddad, va a ser el candidato presidencial, ya consumada la proscripción de Lula. Tenía hasta este martes el PT para reemplazar a Lula después de agotadas todas las instancias y todos los recursos judiciales que presentó el PT. El poder de facto en Brasil, el poder establecido, le tumbó la candidatura a Lula, así que por estas horas tuvo que reemplazarlo y finalmente se confirmó que Fernando Haddad, ex ministro de Educación de Lula, ex también alcalde de San Pablo, ex ministro de Dilma, también, va a ser entonces el candidato presidencial del PT para las elecciones del 7 de octubre. Así es, luego de que se confirme, como bien decías, la proscripción judicial contra Lula da Silva, quien no se podrá presentar, ya que la justicia, basada en la ley de ficha limpia que el propio gobierno de Lula aprobó y que dice que ninguna persona condenada en segunda instancia puede presentarse a una elección pública, el PT decide presentar a Fernando Haddad, que como venimos hablando y hablamos con Humberto Costa, el senador del PT, el programa pasado, es un hombre respetado por el clima político brasilero, que no tiene la imagen negativa de Lula da Silva, que tampoco tiene la imagen negativa de Dilma Rousseff, pero que por ahora tiene poca intención de voto. Habrá que esperar, porque Lula da Silva tiene más del 35% de la intención de voto, y ahora Haddad, antes del pronunciamiento del PT, no pasaba el 10%. Sí, entre 10 y 14 le daban algunos. Habrá que ver qué pasa con ese caudal de votos, que ese caudal de votos de diferencia que hay entre Lula y Haddad, si se traslada al exalcalde de San Pablo en las próximas elecciones o si el PT pierde un caudal importantísimo de votos. Todavía queda casi un largo mes de cara a las elecciones, de donde pueden moverse las fichas. Lo cierto es que Haddad va a ser acompañado por Manuela Dávila, diputada federal del PCdoB, del Partido Comunista do Brasil. Va a ser la candidata a vicepresidenta por esta fórmula que intentará, por lo menos en un principio, llegar hacia el balotaje. Así es, y ya se empieza a hablar de una segunda vuelta en Brasil que, a mi punto de vista, mi humilde opinión, creo que será lo más probable que ocurra en el gigante sudamericano, una segunda vuelta entre quiénes, ¿no? Y todo entre parece quiénes. Indicar que, todo, el, todo que va, indica. El que llega seguro es Jair Bolsonaro, mal... el Mesías. Jair Mesías Bolsonaro va a ser seguramente, ¿no? El que llegue ahí al balotaje, este militar de ultraderecha que retumbó en todos los medios de comunicación y ganó mucha prensa nacional e internacional por estas horas luego de ese ataque que sufrió el jueves pasado. Sí, luego de ser apuñalado durante un acto el jueves pasado, el candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, sigue en estado grave y requerirá otra cirugía grande, informó el hospital israelita Albert Einstein en San Pablo, donde está internado, para que tengamos en cuenta el hospital israelita. El hospital, a través de un comunicado, informó que el estado de salud de Bolsonaro es grave y permanece en terapia intensiva y además no participará en ningún acto de campaña hasta el 7 de octubre. Su lugar lo ocuparán sus hijos, que son tan malos como él, y Jair Bolsonaro se dedicará a hacer campaña a través de las redes sociales. Ojalá, me pongo aquí un poco mística, pero biologicista, y ojalá le hayan pinchado como en el gen malo o en alguna parte del cuerpo, una glándula de la maldad, y quizás con esto se arregle y vuelva de la internación como una persona de bien. Imagina usted un doctor difícil. O doctora salvadora que haya cambiadole ahí. Claro, imagínate que van a operarlo, le extirpan la vesícula de la maldad, ¿no? Y era que tenía un exceso de maldad, de bilis mala, y pues se la quitan y vuelve, y de pronto es de izquierda y quiere lo mejor para el pueblo brasileño, y es una persona culta incluso, habla bien de los demás. Yo tengo un poco de fe. Por ahora no estaría pasando eso porque no. Las primeras imágenes que se conocieron de Bolsonaro en el hospital era, obviamente, no podía ser de otra forma, ¿no? Haciendo, simulando dos pistolas con las manos. Así, tranquilo. Entonces yo ojalá haya una almohada justiciera que se apoye. Yo no quiero decir nada esto. No, que nos van a acusar. Por favor, Lupita, nos van a denunciar. El clima no estaba muy proclive a la paz social en Brasil. Porque otro candidato también sufrió un ataque, pero con menos repercusión en los medios internacionales. Sí, un candidato a diputado del PT. Así es, el domingo a la noche, el joven abogado y candidato a diputado por el PT, Renato Almeida Freitas, fue herido por guardias militares con balines de goma a quemarropa y posteriormente detenido mientras realizaba labores de campaña en Curitiba. Según los testigos, el candidato a diputado le explicó a los funcionarios que era candidato electoral en las próximas elecciones y que se encontraba llevando a cabo su campaña de manera normal, por lo cual no se retiró del lugar que la policía le indicó. En ese preciso momento, los guardias militares le dispararon a corta distancia en su mano y su espalda y mientras se desangraba en la vía pública, lo llevaron detenido. Todo puede pasar en Brasil, evidentemente, y la tensión política sigue al máximo, ¿no? En momentos donde también empezó a jugar otro personaje en el escenario electoral y tiene que ver ni más ni menos que con el jefe del ejército que volvió ahí a meter declaraciones polémicas y rechazando la candidatura de Lula, nada más ni nada menos, el jefe del ejército, el comandante Vilas Boas, ¿no? Así es, Vilas Boas declaró en una entrevista sin mayores rodeos ni problemas que rechaza una eventual aprobación de la candidatura de Lula en la justicia, cosa que lamentamos decirle que no ocurrirá porque el PT ya declinó la candidatura del histórico líder metalúrgico, pero no deja de ser una declaración nueva, una declaración más de los altos mandos militares brasileños que se meten en la vida política brasilera. Como ocurrió cuando la Corte Suprema definía el futuro de Lula da Silva, si iba a la cárcel o no, bueno, los militares vuelven a aparecer en escena. Habrá más de 140 militares candidatos en las próximas elecciones de Brasil. Son las elecciones con más militares como candidatos en la historia reciente brasilera, entre candidatos a presidente, vicegobernadores, intendentes. Es una elección con fuerte presencia de los mandos de seguridad. Por supuesto, el PT repudió los dichos del general Eduardo Vilas Boas, por sus declaraciones de cuño autoritario, dijo la mesa chica del PT. Bien, el partido militar cada vez jugando con más fuerza en la política brasileña, con Bolsonaro como principal exponente, pero también con el jefe del ejército actual, Vilas Boas, ahí metiendo presión y hablando también, repudiando la decisión de la ONU, ¿no? El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que había pedido que se respete la candidatura de Lula. ¿Qué dijo Vilas Boas? Bueno, que esa propuesta de la ONU fue un intento de invasión de nuestra soberanía nacional. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Ajá. Porque el propio Jair Mesías Bolsonaro, el ¿podemos candidato... ¿Podemos empezar a decirle anticristo, por favor? Porque a mí no me gusta que le digan Mesías. Bueno, el anticristo Bolsonaro, que tiene una intención de voto del 25%, hoy ganaría las elecciones, saldría primero. No, por lo menos la primera vuelta. La primera vuelta, saldría primero. Propuso hace unas semanas que Brasil salga de la ONU. Ajá. Una vez en el poder. Es gravísimo esto. Es... más o menos, ni Donald Trump se animó tanto, aunque lo ha dicho. Pero la verdad que la campaña política de Bolsonaro y los dichos de Vilas Boas son preocupantes para una democracia brasilera que va camino al derrumbe, ¿no? Recordemos que el candidato del PT, Lula da Silva, sufrió un atentado a los tiros cuando realizaba una campaña presidencial y que Marielle Franco fue asesinada, una concejala electa por el voto popular en Río de Janeiro, asesinada a los tiros, y que todavía no, por ahora, la justicia no ha determinado nada concreto. Una de las democracias más débiles, las que se vive en Brasil, sin justo duda. El país más grande y con mayor impacto para nuestra región, por ser la primera economía, el Brasil ahora ya confirmada la proscripción a Lula, y este peligro de que un tipo como Bolsonaro, emblema de la misoginia, el racismo, la xenofobia, llegue al poder. Todavía queda un tempito y la semana que viene seguramente viajemos más detalladamente a Brasil. Você onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Bueno, Lupita, a pesar de todo esto, mañana va a ser otro día. Sí, porque creo que solo hay algo que nos permite seguir caminando, apostando, no desalentarnos. Y es que por suerte, como todo empieza, como un golpe militar empieza, como una democracia comienza su declive, también por suerte todo eso también... Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Súbeme a cantar. Vamos los tres, vamos. ¿Qué tenemos que recordar? Que no existe eternidad. No existe eternidad, señor Temer, Bolsonaro, Macri, Piñera, Duque y todos esos personajes que andan dando vueltas por nuestra América. Mañana va a ser otro día y para eso seguimos luchando siempre con alegría. Así es, porque sobre todo esa es nuestra frontera y desde ahí nos paramos para hacerle frente a todos estos seres del mal. Comienza la ronda de despidos de este programa número 121 que va llegando a su final mientras seguimos bailando salsa. Así es, porque empecemos por, yo diría que por los hermanos Ducid. Ajá, el Lagus y el Manu, a ver quién arranca el saludo final, el columnista de Rescate Histórico, Manu Ducid. Bueno, muy contento como siempre de estar acá en el nuevo horario y nos veremos en 3 semanas a las 4:30, supongo. Ajá. Tempranito. Bueno, te esperaremos con los brazos abiertos. Bueno, que así sea. Un gustazo, el Manu, linda columna de hoy, y su hermano menor, el hombre orquesta del equipo. Así es, nuestro cebador de mate, ya un poco desplazado. Ajá. Operador, viajador. ¿Cómo anduvo viajando, Baus, estos días? Sí, la verdad que... agradezco muchísimo a la producción y no sé de dónde vienen los fondos de financiamiento, prefiero no saberlo, yo no pregunto. Yo quiero aclarar esto sobre los fondos de financiamiento del sur del Río Bravo. Qué poca fe tienen en las redes de solidaridad nuestra. Obvio. Americanas. Uh-huh. Aquí el que quiere viajar, viaja, porque siempre hay alguien que lo está recibiendo. Bueno, podemos hablar entonces después con la... ¿Te parece, Lupita? Quiero armarme un viajecito. Yo, mira, abre tu corazón y confía en las redes de solidaridad y algo va a venir. Y búscatelas. Perfecto. Redes de solidaridad. Perfecto. Agus, ¿usted va a viajar a Brasil para las elecciones o va a ir Lupita de enviada por al sur del Río Bravo? Vamos a ver, capaz que podemos ir las dos, los dos. Bien, muy bien. Esperemos que sí, como para que sea un poco más entretenido, divertido, porque a veces viajar solo, viste, y más ahora que hubo un pequeño par de ajustes, antes podíamos salir a comer por todos lados, hoy la verdad, hay que quedarse en casa cocinando y la verdad que una compañía siempre viene bien. Y la verdad es que yo no sé botar buenos mates. Todavía me cuesta, no sé bien la temperatura, es rara esa bebida que toman ustedes. Nos terminamos complementando, yo cebo buen mate, Lupita le mete muy buena onda, así que ya está, con eso me parece que hacemos una buena dupla. Muy bien, gracias por la magia, querido Agus, el niño mimado, el guachín, el botija, el chamo, el chavo, el cabro chico del programa. Despídase de la oyentada. Nos vemos el próximo martes, entonces, en un nuevo programa del sur del Río Bravo para seguir analizando lo que ocurra en nuestra patria y matria grande de cara, sin duda, a la elección más importante del año, el próximo 7 de octubre en Brasil. Se va al sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Hoy tuvimos de todo un poco, pero sobre todo tuvimos en el centro de la escena un nuevo aniversario del golpe en Chile y recordando, conmemorando a Salvador Allende y aquellas alamedas que más temprano que tarde, ¿no?, se abrirán para que pase el hombre libre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Lupita, ¿en realidad qué? Todo esto no es ni más ni menos que una excusa para pensarte y rescatar la memoria latino-caribeñamente. En común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ondive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Si lo pediste. Yo no sé cómo voy a estar.